un saludo a toda la audiencia y a todo el pueblo de Carlos Paz, y bueno, acá estamos para responder ante lo que sea necesario. Bien, ¿bien? Te hago una primera consulta. ¿Me decís tu edad? 38 años. 38. ¿Vos sos de Villa Carlos Paz, sos de otro lado? No, yo nací en la provincia de Catamarca y vivo actualmente en la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué nos podés contar vos desde lo tuyo? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí en Villa Carlos Paz? Después te quiero hacer otras preguntas, pero me gustaría que vos más o menos, desde tu perspectiva, me cuentes qué es lo que ha pasado, o qué crees que ha pasado acá en Villa Carlos Paz. ¿Qué es lo que ha pasado referido a qué? Bueno, a esto, ¿no? A estos supuestos empleos que se habrían ofrecido. A ver, acá se dice que vos te presentaste como funcionario del Ministerio del Interior de la Nación, ¿no? Y que, en virtud de algún convenio que se podría firmar con el municipio, se incorporaba gente a trabajar directamente en el Estado municipal. ¿Esto es así? Perfecto, es tal cual vos lo acabas de decir. En el mes de enero, fines de enero, comenzaron a gestionarse todos los trámites de contratos que se realizaron con la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en la cual hay aproximadamente entre 14 y 17 personas que son las que están nombradas, que al día de la fecha, y esto quiero hacer claro, muy, muy, muy, muy tajante con esto, porque se están diciendo cosas que no son absolutamente, en la cual llegaron a decir que no cobraron el sueldo porque los sueldos fueron cobrados por otra persona. Bien, los sueldos no los cobraron los chicos todavía. Bien, entonces, bajo el derecho que tienen ellos como personas que trabajaron, y obviamente tienen todo su derecho de trabajar, de hacer su reclamo correspondiente como debe ser, tienen que hacerse pago los efectivos, y me hago responsable de lo que estoy diciendo y sobre mis actos y sobre los fundamentos en la cual me manejo sobre la municipalidad, ¿bien? En la cual la municipalidad fue un ente que les dio el trabajo por la cual no tenían presupuesto ni partidas presupuestarias para hacer contrataciones ni becas en ese momento, por la cual se realizó de esta manera, aceptando las pautas de trabajo y la gente que ingresó a trabajar. Bien, bueno, te pido una precisión. ¿Vos trabajás en el Ministerio del Interior, entonces? Trabajo para la Nación, ¿bien? Y sobre esa pregunta no hay más respuesta en la cual yo te pueda responder. Trabajo para la Nación dependiendo del Ministerio. Bien, ¿y estos sueldos a estas personas, quién se los tenía que pagar? ¿La Nación? Los tiene que pagar la Nación a través de un programa, que es a través del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del CFI. Bueno, ¿y ese convenio, digamos, está firmado? ¿Hay alguna cuestión ahí? Está toda la documentación presentada, en la cual ellos presentaron en la justicia, y yo también, que en media hora, 40 minutos, está siendo presentada ante la Fiscalía de Turno que corresponde. Y bueno, estoy a disposición de las autoridades y de quien sea para demostrar lo contrario. Me quiero basar en algo, y ya que aprovecho que estoy en el aire con vos, me quiero basar en algo en la cual la municipalidad dice que yo cobré coima para hacer ingresar a trabajar a la gente. Sí. Yo bajo ningún punto de vista cobré coima ni le pedí a nadie plata a cambio de trabajo. Bien. La plata que se llegaron a pedir, que son montos ínfimos, fueron para partidas de nacimiento, antecedentes penales, en la cual la municipalidad tiene conocimiento total de los hechos. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, me quiero fundamentar eso porque llegaron a decir que yo pertenezco a una banda de estafadores. Primero, no sé de qué banda se refieren. Segundo, lo tienen que demostrar ante la justicia y no por una nota radial ni periodística. Sí. Tercero, bajo ningún punto de vista, a ver, para que haya una estafa tiene que haber dos personas, el estafador y el engañado. Una persona cuando es engañada por una acción coactiva hacia los actos de otra persona y hacia la buena voluntad de otra persona, el estafador desaparece. Yo bajo ningún punto de vista desaparecí, estoy poniendo la cara y me estoy haciendo responsable de absolutamente lo que digo y de meramente mis actos. ¿Bien? En la cual el único fundamento y lo único que a mí me preocupa y lo único que me interesa es que la gente se cobre como corresponde y como tiene que ser. Bien, más allá de que la municipalidad esté ofreciendo becas, haya ofrecido contratos, haya ofrecido una diversa cantidad de cosas que no tienen nada que ver en fundamentación de los hechos de esto, no me hago cargo porque eso yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que está accionando la municipalidad sobre esta gente. Bien, eso quiero dejarlo bien en claro y énfasis en esto. Bien, lo que se tenga que demostrar, se lo va a demostrar ante la justicia y ante quien sea. Y vos como periodista que me estás realizando esta nota, yo te pregunto a vos que lo escuche la audiencia. Si vos haces ingresar a una persona, no la tenés trabajando, no le pagás, no la conocés, le arruinás la vida, le arruinás la economía, ¿cuál sería el fundamento y a base de qué y a fin de qué sería la fundamentación de la estafa? Porque ¿cuál sería el beneficio propio de tercero? ¿Bien? No lo entiendo a eso, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo, pero para responder ante la justicia, ante quien sea, y por los medios que se tengan que hacer, se van a realizar con el equipo legal y técnico, como debe ser. Bien, te pregunto, se habla de que bueno, algunas de las reuniones que habrías mantenido vos con estas personas ocurrieron en la Secretaría... Todas las reuniones ocurrieron en la Municipalidad de Carlos Paz. ¿En qué parte? Si bueno, ¿puedes precisar? ¿En qué oficina? Porque se habla de la Secretaría de Turismo. Adentro del municipio se realizaron adentro de los despachos del municipio se realizaron las reuniones. Se realizaron las reuniones con todo el personal contratado y de forma privada con cada uno de ellos y se le explicó absolutamente todo. Y estuve presente absolutamente todo el tiempo con cada persona, sea la hora que sea, fin de semana, horario post-laboral y el horario que se requiere, estuve presente y estoy presente con cada persona, digo, como corresponde. Seguro, pero se habla de que por lo menos alguna vez estuviste ahí en la oficina donde del Secretario de Turismo y Deporte, ¿no? ¿Esto es así? Sí. ¿Ocupaba ese sí, lugar? Por supuesto. Digo, sí, esto, supuesto. Joel, para aclarar, digamos, vos, los funcionarios no pueden desconocer lo que vos, las gestiones que estabas realizando, eso voy. Y obvio, no lo hice, perdón por la exclamación y el léxico que voy a usar tan vulgar entre la audiencia y todo lo que me están escuchando, pero eso es una obviedad en la pregunta que vos me estás realizando y en la respuesta que yo te voy a dar, porque yo un nombramiento y un trámite no lo voy a hacer en un banco de una plaza. Es obvio que la municipalidad tenía conocimiento sobre lo que se estaba realizando y estaba totalmente de acuerdo con el visto bueno, porque no solamente se lo hizo en la Municipalidad de Carlos Paz, se lo hizo en los municipios del interior, que te lo puedo nombrar, Villa Torre General, Alvear, San Rafael, Mendoza, América, Tres, Algarrobo, Lincoln, que te estoy nombrando en la Rioja, Chilecito, Chamical, Paquía, Olta. No me baso en lo que en el accionar y en lo que solo se hizo en la municipalidad, se hace en todo el país, en toda la región del país se hace esto. ¿Cómo se llama el programa, Joel? No tiene un nombre fundamental el programa, es un programa nacional en la cual está subvencionado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la formación ética y ciudadana de las personas que comprendan el mismo. Bien, y te pregunto, ¿esto se formaliza, no sé, a través de un convenio entre el Estado Nacional y A través de un nombramiento y a través de un convenio, sí, a través de un nombramiento, en la cual la municipalidad no puede desconocer los actos porque entonces estaría desconociendo a la gente que estuvo trabajando ahí. Vos hablaste entre 14 y 18 personas que son las que estuvieron ahí... Sí, aproximadamente, en las cuales yo conozco, personalmente conozco varias personas y hay gente que yo nunca la vi, nunca le vi la cara, ¿bien? Pero... Nunca la vi, sé los nombres, los apellidos y nunca los vi, porque en el momento que se hicieron estaban con la restricción del COVID-19 o no estaban presentes por diversos motivos personales de ellos, pero yo no los vi. Pero, digo, pero vos diste el visto bueno para que se incorporen al programa. Y por supuesto, porque si no hay un nexo de comunicación entre el interlocutor, entre ambas personas, es imposible que esto suceda. Porque yo como persona, ¿cómo puedo ingresar a un establecimiento público y decir, soy Juan Pérez? Sí. Vengo a presentarme y quiero que entre la mitad del pueblo de Carlos para trabajar. ¿Y quién soy yo para que me vengan a decir que sí? Y te pregunto, estas 18 personas, ¿tienen firmado algún contrato, algo con la municipalidad? Por supuesto que tienen firmado nombramiento. Por supuesto que tienen firmado nombramiento. Te digo más, ¿quién lo en ¿quién este lo firma? Momento, Pero en Joel, este momento... ¿Quién firma el nombramiento por parte del municipio? Porque vos no lo podés hacer a eso. Yo lo firmé por parte de Nación y el municipio firma las planillas de asistencia y firmó absolutamente los demás papeles. ¿Bien? ¿No puede decir quién del municipio ha firmado los papeles? No, no puedo decirte quién lo firmó porque es exponer a la persona y yo no puedo exponer porque me estoy exponiendo yo públicamente. Para eso está la justicia. Bien, digamos, pero eso es una cosa que, bueno, entonces era público y era... Porque, bueno, si vos estuviste participando en una obviamente. Reunión... En el despacho. En todas las reuniones participé. Bien. Uh-huh. En todas las reuniones participé. No tengo nada que negar y nada que ocultar sobre los hechos que se hicieron. ¿Y qué? Entonces. ¿Cuál es la fundamentación de esto? No lo sé. Digo, pero justamente, ¿por qué surge entonces o por qué vos crees que surge esta denuncia que por ha realizado la el municipio? De los sueldos. La denuncia que realizó el municipio, yo no me hago cargo y bajo ningún punto de vista voy a responder sobre los actos de ellos. Yo respondo por la gente que está contratada y por la gente que tiene que cobrar los sueldos y que se tiene que cumplir como corresponde. Ahora, el accionario de la municipalidad sobre las personas y sobre mi persona, eso es un tema aparte en la cual lo vamos a ver en la justicia y se va a decidir como corresponde. Pero bueno, digo, pero... Que vos hayas tomado noticia de que el municipio decidió hacer una denuncia penal en tu contra. La denuncia penal fue realizada, fue presentada un domingo a la noche, ¿bien? Sí. Por la cual se realizó la presentación pertinente a base de una denuncia pública que hizo uno de los afectados por este tema, que lo hizo a través de una página de red social, lo hizo el día sábado e inmediatamente la municipalidad el domingo a la noche hizo una presentación en el tribunal sobre que estaba de feria. O sea, no corresponde el acto jurídico en la cual se dirigió la municipalidad a fundamentar qué, a fin de qué. Si me escuchaste... Te repaso lo que fue el comunicado del municipio respecto a este tema, que es como vos decís, sí, tal sí, cual. Lo escuché y lo tengo la copia del comunicado. Bien, pero para que quede, porque dice, es la denuncia penal formulada por la asesoría de letrada en contra de una persona que invocando a ser secretario administrativo del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación, ofrecía puestos de trabajo mediante documentación falsa, previo pago de supuestos gastos administrativos y costos relacionados. Esto es lo que dice el municipio de una comunicación oficial del municipio, ¿no? Y yo te hago, sí, por supuesto, y sobre esa comunicación está la presentación formulada que en instante va a ser recibida en la instrucción, en la Fiscalía de Instrucción número 3, que está de turno, y se hizo una presentación en el Juzgado de Córdoba y se hizo una presentación en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre eso... fundamentado básicamente por la municipalidad, en la cual ellos en esa fundamentación están desconociendo totalmente los actos que se hicieron y se realizaron. No hay una concordancia, una congruencia entre los hechos y la realidad, nada más. Uh-huh. Le consulto algo, ¿no? Respecto a esto que dice, sí. Digo, ¿usted va a hacer una denuncia contra la municipalidad? Obviamente para eso está la parte legal y técnica y están los abogados trabajando sobre eso, en la cual se tienen que realizar las presentaciones correspondientes con las pruebas correspondientes y fundamentadas a base de lo que supuestamente dice la municipalidad y desconoce sobre mi persona, que es totalmente arbitrario. Digo, me tomo algo que vos decías, ¿no? Vos cuando te presentás en el municipio para, bueno, facilitar este programa y demás, ¿Con quién hablas? ¿Quién es la persona con la que vos tenés el primer contacto? Con el secretario de Turismo. Sebastián Boldrini, ¿no? Estamos hablando de él. Sí. Bien. Sí. Digo, vos te presentaste... Y aclaro esto. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Sebastián Boldrini, secretario de Turismo. Pero digo, las conversaciones arrancan en algún lado. No puedo decir, bueno, yo soy Joel Escalante, vengo del Ministerio del Interior. Exactamente. Por esto. Tal cual. Digo, tal cual. ¿Y vos tenías documentación que respaldara tu vinculación supuesto, con el Ministerio del Interior? Obvio, por supuesto. O sea, creo que ningún ciudadano como cualquier persona puede ir a ningún ente público nacional y decir, porque sos Juan Pérez, va a ingresar. Bueno, esas son las cosas que llaman mucho la atención, digo, porque... Y bueno, entonces se cae de Maduro sobre los actos que están fundamentando la municipalidad, o sea... Pero a ver, Joel, no, a ver si vos me entendés como vecino, ¿no? Vos nos estás contando que esto arrancó en enero, ¿no? Fue en la Fines de enero, estamos en... Pero la comunicación mía arrancó mucho antes, bien. Bueno, peor todavía, digo, desde antes, ¿no? Y estamos a 23 de julio, y esto es, y ahora el municipio habla de supuesto funcionario. Digo, ¿no se corroboró esto antes? Eso no es una respuesta que te la tenga que dar yo, te la tiene que dar la municipalidad. Joel, es una respuesta que es una respuesta que te la tiene que dar la municipalidad, así como yo me hago responsable de mis actos y como yo me hago responsable meramente de absolutamente todo y de la deuda que hay y que se tiene que pagar y los chicos tienen que cobrar correspondientemente a base de lo que se trabajó, ellos que respondan ante los actos de ellos, punto. A mí lo que me interesa, y esto voy a ser bien claro acá, a mí lo que me interesa es que estos chicos cobren como tiene que ser y como corresponde. A mí no me interesa lo que la municipalidad diga o sus dichos, porque yo no meto la política ni voy a mezclar la política o los intereses políticos sobre los actos de una persona, porque no hay que exponerle a la gente. Bien. Y acá se están exponiendo ellos con la gente. Bien. Y acá para responder estoy yo. Bien. Y para cumplir y para hacer cumplir lo que está escrito soy yo. Digo, ellos no pueden desconocer las cosas. Seguro. Para reiterar esto, digo, los sueldos se los tiene que pagar la nación, decís vos. Por supuesto, y van a ser fundamentados y van a ser recibidos las primeras semanas de agosto, o sea, ahora. Bien, se han trabajado en algunos casos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Los últimos días de enero ingresaron las primeras 3 personas. Sí. Los últimos días de abril, mayo, ingresaron las últimas personas. Uh-huh. El trámite se cerró cuando ingresaron las últimas personas. Y de ahí se inició el trámite de liquidación sobre esta gente. Hay gente que va a cobrar 2 meses, hay gente que va a cobrar 3 y hay gente que va a cobrar 4 o 5 meses. ¿Me explico? ¿Y cuál es el sueldo promedio, digamos, que estaban vinculados a estos trabajos? Si nos puede 42 decir. Mil pesos. ¿Cuánto? 42 mil pesos para, o sea, dependiendo del cargo o la función que cumplían, 42 mil pesos en adelante. ¿Y esto era contrato? ¿No era posibilidad de pasar a planta permanente ni nada por el estilo de la nación? Nadie nunca habló sobre planta permanente. Estos son contratos y nombramientos, ¿bien? En la cual se tienen que hacer el pago efectivo como corresponde. Ahora, que la municipalidad esté ofreciendo becas, esté ofreciendo contratos a la gente que trabajó y que les va a pagar un contrato sin que vayan a trabajar por el tiempo que han trabajado, 4 meses, no tengo absolutamente nada que ver con el accionar de la municipalidad, ¿no? Bien, yo tengo absolutamente nada que ver. Te consulto esto otro. Digo, vos como decís, sos funcionario que de la nación, digo, ¿no hay alguien del Ministerio de Interior que pueda salir a aclarar esta situación o en todo caso a ponerle un marco de más institucionalidad, si se quiere? Para la pregunta que vos me estás haciendo, ya salieron a aclarar los actos y va a estar fundamentado ante la justicia a quien corresponde. Y el ministerio de quien corresponda. Está bien. Pero eso, digo, esas aclaraciones están en el ámbito de la justicia, no en el ámbito público, por lo menos por ahora. Yo no he escuchado a nadie, Sí, va a estar primero en el ámbito de la justicia y después va a estar públicamente. Bien. Le quería pedir precisiones, Joel. Usted decía todas las reuniones... ¿Por qué te lo digo que va a estar primero ante la justicia y después públicamente? Porque yo no puedo... Y no se puede, por una cuestión de ética hacia la población y hacia cualquier ciudadano, no se puede primero ir y hacer una aclaración públicamente sin que haya una presentación judicial. Primero nos basemos en la justicia y después públicamente, como corresponde, como tiene que ser. Bien, bien. Sí, me decías... No, le iba a consultar esto. Decía usted, no hubo solo una reunión en la Secretaría de Turismo, sino que fueron varias. Lo que le consulto es cuántas reuniones hubo en dependencias municipales, más o menos. Y reuniones ha habido 3 o 4. Uh-huh. Bien. Y además, usted apuntaba ahí al Secretario de Turismo, digo... ¿Habló con otros funcionarios? Apuntando en qué sentido me lo estás diciendo. En el sentido de haber utilizado el espacio de la Secretaría de Turismo como lugar de reunión. Lo que le consulto es, ¿usted ha tenido intercambio con otros funcionarios? Sí. Sí, pero no puedo... A esa pregunta que vos me estás diciendo, no la puedo responder. No hay una respuesta para esa pregunta, pero sí, sí tuve contacto con varios funcionarios. Si no, hay cosas en la cual hay un esquema y una estructura administrativa, sí, adentro de cualquier ente público, sea nacional, municipal, provincial o de comuna, en la cual tiene que estar todo diagramado para que se puedan realizar las cosas. No solo una persona las puede hacer, ¿bien? Bien. Sí, claro, lo que pasa es que no nos sorprende esto, que después de tanto tiempo el municipio hable... Exactamente, bueno, así como a vos te sorprende, me sorprende a mí. Porque no puede pasar medio año de que... Claro, bueno, por eso. Y de repente, documentación falsa y todas esas cosas que se hablan después de tanto tiempo. Y voy a dejar claro, voy a decir algo públicamente, en la cual yo estoy recibiendo mensajes, hace 48 horas, 72 horas, estoy recibiendo mensajes con números de características de Carlos Paz de Córdoba, en la cual me están pidiendo un montón de cosas, que pare con un montón de cosas. ¿Que pare con qué? Todos esos mensajes están plasmados en la presentación que se van a realizar. ¿Que pare con qué? Si yo no estoy haciendo nada indebido. Si ellos se llamaron al silencio, eso es cosa de ellos, no es mía. Para responder ante la gente estoy yo. Lo que haga la municipalidad, se lo vuelvo a repetir, no me interesa. A mí lo que me interesa es resguardar a la gente y no exponerla, porque a la gente no se le expone, porque para cumplir con los actos estoy yo. Y hay una administración atrás, entonces no se expone a la gente. Es lo mismo que yo te mande a vos, un ejemplo te doy, que yo te mande a vos a comprar caramelo y te exponga ante una persona que vos no querés ver. ¿Por qué no voy yo? ¿Por qué no vas vos? ¿Me explico? ¿Estos mensajes que está recibiendo Joel, digo, son de amenaza? Son parte del folclore de lo que es la política y los intereses políticos. Esto es así. Y le sumo una consulta más, ¿no? En esto que le preguntaba de los funcionarios. Ahora, no sé, sí, dígame. Digo, ¿podríamos decir el intendente de Carlos Paz estaba al tanto de la situación? Y yo creería que sí, porque si el intendente no está a cargo de conocimiento de esto, creo que estaríamos todos complicados, ¿no? Si un intendente no tiene conocimiento sobre los actos que hace en un pueblo o una comuna, ¿no? ¿No le parece? Sí, sí, a nosotros nos parece, pero bueno, una cosa es lo que nos parece a nosotros, digamos, como... Y otra cosa es la que es. Otra cosa, totalmente. Otra cosa es la que... Digo, vos atribuís estos mensajes a no sé... Son están dentro del folclore de la política por lo que se acercan todo lo que es el tema de campaña, etcétera, etcétera, en la cual hay muchos intereses de política que no estoy metiendo en absoluto y no estoy involucrando absolutamente a nadie, simplemente estoy contando lo que yo estoy recibiendo por teléfono, que están descargados los mensajes y están hechas para que se realicen las presentaciones, porque no sé quiénes son. Está muy bien. Bien, pero es todo por una connotación política nada más. Pero, bueno, por lo que se desprende lo que voy a decir, tengo en claro esto, ¿no? Vos vas a la justicia a responder estas acusaciones y después intentarás que... Por supuesto, por si sentís perjudicado o algo... ¿Accionarás contra las personas o contra el municipio por esto que se te está acusando hoy? El accionar que tiene la municipalidad sobre mí, estoy para responder ante quien me convoque, como tiene que ser y como corresponde. ¿Bien? Bien. Fuera de eso, yo esto, y esto que quede claro sobre los actos que se están realizando, esto no puede transformarse en un problema político. Esto no puede transformarse y llevárselo a la cancha a donde se está jugando políticamente. Porque acá hay gente en el medio. Acá hay gente, hay familia en el medio que no tienen nada que ver ni incumbencia con la política. ¿Bien? Lo único que quiere esta gente es cobrar. Sí. Nada más. ¿Bien? No se puede usar ni exponer la gente para un compromiso político. Yo ayer tuve acceso a una denuncia que realizó una persona que está comprometida con esta causa, que está peleando por su derecho, en la cual adentro de esa denuncia nombraron un hotel. Sí. Que no tiene nada que ver con un sueldo, con los hechos, o está mal formulado, o se están yendo por totalmente... para otro lado que no tiene nada que ver un hotel. ¿Me explico? Sí, sí. Un hotel no tiene nada que ver sobre un sueldo. ¿bien? Okay. Sobre los actos que una persona o que X persona haga, no tiene nada que ver un hotel sobre lo que vos querés, que fundamenta tu sueldo y lo que vos trabajaste. Creo que o ese sea, hotel es donde se realizó alguna reunión, en lo que hablaban, ¿puede ser? No, es totalmente falso eso. Uh-huh. Yo no realicé ninguna reunión en ningún hotel. Bien. En ningún hotel realicé ninguna reunión yo. O sea, las reuniones fueron siempre en el ámbito del municipio, ¿no? Siempre fue en la entidad pública a donde se realizaron las reuniones. Bajo ningún punto de vista yo fui a realizar ninguna reunión en un hotel. Joel, como se dijo ayer en la denuncia que se presentó, y se expuso gente adentro de esa denuncia, sí, que tiene que ver un hotel, está una gerente de un hotel, hay empleado y hay gente que concurre al hotel que no tiene nada que ver con un sueldo. O sea, dentro del área jurídica y de la parte que presentaron la denuncia, es totalmente inaudito lo que realizaron, que no tiene nada que ver con eso, que para contrarrestar eso voy a hacer la presentación como corresponde, porque yo estaría exponiendo a una entidad que no tiene nada que ver con un sueldo. ¿Me explico? O sea, no estamos yendo para cualquier lado, que no me interesa eso. Bien, agradeciéndote muchísimo el contacto con nosotros, te quiero hacer, digo, ¿no te parece demasiado raro esto? Digo, en el sentido de que aparezca una persona, en este caso vos, que como representante del Gobierno Nacional, que ponga a disposición un programa y que se realice todo esto durante tanto tiempo y sin cobrar, se hablaba de que no tenían ART, ¿no? Y que de repente se esté hablando de una estafa, de cobro de coimas. Sobre lo que vos me estás diciendo de las ART, sí, en este momento, y no voy a dar los nombres de las personas porque no puedo exponerlas, sí, pero en este momento hay personas que están dadas de alta con ART, obra social y aportes jubilatorios. Uh-huh. ¿Bien? De esa 18 que hablamos, ¿no? Sí, hay personas que ya están dadas de alta. Bien. Bien, para que se formulen los pagos correspondientes como deben ser. Es simple. Ahora, lo raro que a vos te parece... ¿sabés por qué me parece raro? Digo, porque normalmente cuando se dan esta serie de estos convenios, ¿no? Sobre todo que están vinculados a la creación de puestos de trabajo, y normalmente el funcionario, viste, que se saca una foto ahí diciendo, bueno, acercamos desembarca este programa acá y se van a generar un buen convenio entre nación y municipio y va a haber tanta gente trabajando y demás. Eso me parece raro en el sentido es que yo tengo fotos, pero eso no tiene... A ver, perdóname, con todo el respeto del mundo que te merece. Si lo basamos por una foto o por un cumplido, tengo fotos a donde se realizaron las reuniones y todas esas cuestiones, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No es que tenga que ver, pero digo, porque es un hecho, si se quiere, inclusive hasta del punto de vista político, que le suma a los gobiernos, ¿no? Digo, por eso, ¿por qué no se difundió esto, no? Porque... Exactamente, tal cual. Bueno. Yo no voy a hacer política ni voy a hacer apología del delito sobre esto. No. Jamás voy a hacer una apología sobre esto. Está bien. Si ellos a esto lo están usando como política, a referencia de o a fin de, yo no lo voy a hacer, porque a mí lo único que me está interesando es las personas que trabajaron ahí para que se cumpla y se paguen, se hagan efectivos los pagos y nada más que eso. Ahora, el accionar de la municipalidad, los intereses políticos que tengan ellos sobre alguien o sobre X tema, lo veremos en la justicia como corresponde, como tiene que ser. La última cortita, Joel, digo, esta gente que ingresó a este programa, ¿cómo se la eligió? ¿Tenían que cumplir algún tipo de requisito? ¿Hubo, no sé, una especie de llamado concurso? Las personas en la cual, y te voy a ser muy, muy superficial sobre esto, sí, las personas en la cual se eligieron, yo tengo, te lo vuelvo a repetir, como te lo dije con anterioridad, que... conozco 3 o 4 personas que eran gente mía. Sí. Bien. Las demás personas las puso la municipalidad. Bien. En la cual estuvimos de acuerdo a quién eran las personas que iban a ingresar. Bien. Estuvieron de acuerdo ellos y estuve de acuerdo yo. De todo el total de las personas, yo conozco 4 personas. Está muy bien. Bien, Joel Escalante, estamos hablando... con él, te agradecemos mucho el contacto con Villano. Ojalá que esto se esclarezca del todo, porque me parece que es muy serio, hay mucha gente involucrada, tal cual, bueno, esto debe ser aclarado. Ojalá que no es ojalá, se tiene que esclarecer. por la gente que está involucrada en esto y que lo único que tienen ellos y que quieren es su derecho, que es cobrar, nada más. Seguro. Los intereses o lo que haya en el medio va por otro carril y estaremos para responder ante quien sea y como corresponde, como tiene que ser, ¿no les parece? Porque así tiene que ser esto. Seguro. Bueno, Joel, te agradecemos mucho el contacto, que tengas buen día. Bueno, y seguiremos en contacto, a ver cómo, porque esto calculo que no se va a terminar en poco tiempo, habrá muchos capítulos más. Y obviamente que sí, y bueno, ojalá que sean buenos los capítulos y no malos, que, porque esto tiene que tener un buen puerto. Lo único, lo último que te aclaro, la cual también se dijo que la plata para pagar los sueldos salía de mi persona. Es imposible que salga la plata para pagar los sueldos de mi persona. ¿Bien? Está muy bien. Porque seguro. Yo no lavo dinero, no estafo, porque si no, no te estaría dando una nota al aire, sí, para que me escuche todo el mundo. No lavo dinero y bajo ningún punto de vista yo le puedo pagar a todas las personas en las cuales trabajamos. Seguro. ¿Bien? Sí. No salen los fondos de mi bolsillo. ¿Bien? Bien. Y todas las presentaciones que se tengan que hacer se las van a hacer mediante la justicia. Está muy bien. Bueno, te deseo buen día, un abrazo. Igualmente para ustedes, que tengan un buen día. Gracias.